sexto Congreso de Estudiantes de Psicología. Alejandro Ávila. Compartiendo experiencias, construyendo sentido. Del 5 al 9 de octubre. Vinita a vivir la facultad. Desde otro lugar. Ahora invitamos a Natalia Rodríguez Di Tomaso para que nos cuente sobre su experiencia como ex militante del SEUP. O lo que quieras. Gracias por agregarme el apellido de mi madre. Parece que arrancó el Congreso de Estudiantes Universitarios de Psicología. Ahí con los tambores y la lonja inaugurando. Me encantó ese sonido de apertura. En realidad a mí me invitaron a hablar un poco sobre los congresos. Esa fue como, bueno, esas conversaciones previas. Fue un poco la consigna que me dieron. No todos los congresos de estudiantes fueron iguales. Y con eso no quiero decir que yo haya participado de todos los congresos de estudiantes, ¿no? Porque digamos que tengo mucho más años de como estudiante que no siéndolo, ¿no? Y quizás también poder decir eso y empezar como a pensar un poco y acordándome y ayudándome, mucha gente me estuvo ayudando ahí. Estuve con toda la gente que me encontraba, decía, en el congreso, ¿qué tenés para decir? ¿Qué te acordás? O por mails, mandé un mail a ver si alguien me podía tirar una cosa, hasta los últimos minutos con la peque tratando de acordarme de cosas. Y claro, y en realidad como que pensaba que en poder decir que no todos los congresos fueron iguales y empezar a describir o recordar las cosas que me acuerdo, me hace pensar mucho en cuestiones que tienen que ver directamente con el SEU. Entre ellas esta posibilidad de que la memoria no es esa cosa, ¿no?, que hay, que está ahí como archivada, donde uno puede ir, que también tiene algo de la escritura, pero esa cosa del, yo me vi la imagen esa como del archivo, abrir, ¿no?, o la Wikipedia, tiqui, tiqui, tiqui, encontrar así, sino que justamente la memoria tiene eso de la posibilidad esta de hablar de formas discontinuas, donde ustedes van a decir, no, pero esto no me cierra la cronología, esta mina no pudo haber estado en esa época ahí, ¿no? Y como que te empiezas a dar cuenta de que terminás hablando de cosas que no estuviste, ¿no?, o que te contaron, o que viviste y no te acordás también de cuándo empezaba, cuándo terminaba, si era de eso o era de otra cosa, que en realidad esa actividad la hicimos para esto, fue para aquello. Y uno va como recomponiendo en esa suerte de discontinuidades y bueno, se podría decir, sí, fabulando un poco, sí, un poco de eso. Pero sí creo que, digamos que esa posibilidad que tiene la memoria, a mí me planteó hoy pensando un poco en esas imágenes que se me venían y cómo recordar en cosas que no estuve, ¿no?, y en cosas que sí estuve, era que pensaba en una tensión que me acompañó a lo largo de esto que llamamos militancia, que suena fuerte, sigue sonando fuerte, habrá que seguir pensando qué significados tiene, ¿no? En esto de esa tensión, que la fui pensando más, si se quiere, cuando me fui alejando del centro de estudiantes, la vi con más, pude repensarla, una tensión entre el conservar y el conversar, ¿no? Que es un poco, la memoria tiene algo de eso, ¿no?, cuando uno empieza a recordar. Y que en realidad la memoria no es ponerse a recordar, entonces por eso me surgió esto de no es conservar, sino tiene algo de conversar. Y pensaba la cantidad de, yo decía, pero alguna vez me senté con alguien, o alguien se sentó conmigo, ¿no?, a decir, a sacarme papeles y empezar a, mirá, la cosa empezó. Y quiero, ¿no?, tiene esto de que, sí, pero de una forma del conversar, del intercambio, del vamos a tomar unos mates, del ¿qué tenés que hacer hoy? Ah, tengo el consejo, ¿y cómo está? Y ahí empiezan a dialogar cosas y esto que también decía Luis, ¿no?, el pasado parece que puede ser futuro, ¿no?, porque se actualiza, te sirve, ¿no?, te sirve para abordar esas realidades presentes. Bueno, medio que me fui, pero todo esto venía, ahí va, Digamos que la memoria tiene esto, ¿no? Que a mí me hizo pensar mucho, conservar, conversar. Y bueno, y en eso empecé a recordar cuando había sido en esta delimitación que me dieron del Congreso, buena además, porque me di cuenta que tenemos muy pocas cosas escritas de buscando sobre los congresos. Y recuerdo que el primer registro que tengo, o el que creo que es el primer registro, refiere al año por ahí 99, por ahí 2000 quizás, por ahí, recuerdo que me contaban todo un quiebre que hubo muy fuerte en el centro de estudiantes, o en realidad en esos márgenes y esos centros que se empiezan como a dialogar y empiezan como a pasar cosas, ¿no? Esos escenarios de disputa que también llamaba un poco Luis a generar. Y digamos que por esa época, en el 99-2000, surge otro colectivo, ¿no? Que es distinto al que venía existiendo en aquel entonces, que de ese sí que no tengo tanta narración, ¿no? Pero este colectivo, lo que surge, además de un montón de cosas, y como muchas sabrán, tiene que ver bastante con grandes diferencias que hubieron con los servicios. Cuando digo los servicios me refiero a la cantina de la fotocopiadora. Y a partir de ese colectivo, digamos que surgió una consigna, ¿cómo decirlo? Inamovible, ¿no? Cada 2 años congreso de estudiantes, chao. O sea, para aquel entonces, según cuenta la leyenda, no, según cuentan, había una forma, si se quiere, de centro de estudiantes, más armada, tipo asambleas, digamos. Esa era como la estructura, ¿no? Y este colectivo viene como a proponer como una macroestructura potente que sonaba un poco megalomaníaca también, quizás, pero era el Congreso de Estudiantes, como, ¿no?, estas líneas orientadoras, que creo que básicamente es lo que está hoy, ¿no?, lo que ha seguido y se ha mantenido. Y después la asamblea, la mesa ejecutiva, las comisiones, ¿no? Y un poco ahí, pero entre todas las cuestiones que sin duda que cambiaron y fueron mutando, la idea de Congreso surge por ahí, yo la rastreo por lo menos de esa época. A partir de ahí, digamos que también, yo ahí tengo, ahí hay lagunas, o sea, hay muchas lagunas y cosas como o a inventar o a, yo qué sé, o a preguntar más, o porque digamos que si el 99 por ahí se empezó a hablar, estamos diciendo que en el 2001 debería haber habido un congreso, que yo no tengo registro de eso, ¿no? Y hay que decirlo también, quizás hay que empezar a buscar a la gente que pudo haber andado por ahí para, pero seguramente no haya habido, lamento decir. Pero no sé. La cuestión que sí, vamos a hablar con seguridad, en el 2003 yo recuerdo sí que asistí a mi primer congreso de estudiantes, que no tiene nada que ver a lo que después hubo. Por eso yo empezaba diciendo, no todos los congresos fueron iguales. Y está bueno recordarlo, y porque una va naturalizando estas cosas como si siempre existieran así, o que no hubiese otra forma de pensarlas. Y en realidad, digamos que sí existían otras formas. En aquel momento yo lo que recuerdo era que se armaron unos talleres que eran de viernes a domingo, porque justamente estaba también esta posibilidad de que no sea entre semana, que hay clases, ¿no? Viernes, sábado y domingo, y habían talleres que, si mal no recuerdo, había uno que tenía que ver con estatutos y estructura, otro tenía que ver con servicios, justamente también venían como en este colectivo, que también había mucho para proponer sobre eso, ¿no? Después había un plenario que era sobre Regional Norte, que recuerdo que, bueno, Regional Norte había hace un año que estaba funcionando, desde el 2002, recuerdo a un personaje que estuvo allí, un salteño, personaje, digo, porque no sé por qué digo personaje, son esas cosas que te quedan así, ya ni sabes por qué las decís. Y que en realidad en ese momento me acuerdo que ese salteño nos planteaba que estaba todo el tema del centro de armar algo allá con los estudiantes, no sé si estaban empezando a juntar o algo así. Y después acuerdo que había un taller que también que habían propuesto el equipo de federales de aquel momento, creo que estaba Marianita, estaba, y que era, creo que la coyuntura, por supuesto, esa palabra que uno aprende cuando empieza a ir a la FEU, ¿no? Entonces, y un poco se armó así, en realidad. No sé si estabas vos también, capaz. Sí, vos también, María Eugenia. Y un poco el congreso ese que recuerdo era ese, pero, claro, digamos que para imaginarlos, para tener una imagen, por lo menos la que a mí me quedó, era una especie de reunión. Vos veías que vos ibas por el patio y habían gente en círculo, reunida, 30 personas más o menos, y cada se terminaba un taller, se pasaba a otro, las mismas personas, se pasaba a otro, y después el plenario. Todo eso con los tiempos de un asadito de 2 horas para prender el fuego, ¿no? Pero, y así se iba llevando. Y ese es el primer registro que tengo del Congreso del 2003. Que, obviamente, no abrí la boca. O sea, yo veía los temas pasar así y no entendía nada. Cada tanto me animaba. Cuando veía que había una actitud de simpatía, me animaba a preguntar. Y obviamente me contestaban con algo muy obvio que yo no sabía. Y otras veces no, y otras veces hubieron, estuvo esta posibilidad más de, ah, sí, claro, ¿cómo no te aclaramos si es la primera vez que vos venís a un congreso? Claro. Y digamos que una se va haciendo como esa idea de, es por eso digo que suena fuerte, militante, la militante, suena fuerte, ¿no? Y yo quiero insistir en no naturalizar que suena fuerte. Porque uno se va haciendo como esa idea de la militante, ¿no? Y sin duda que cuando entras, vas como pispeando la cosa, no vas entendiendo mucho, te vas sumando alguna actividad. En mi caso me había colgado bastante con el tema cultural, me había metido por Comisión Cultura, después me metí mucho más adelante en otras cosas. Pero volviendo a los congresos. Ese congreso lo traigo porque me parece que es bien distinto al congreso que después existió en el 2007. Y digamos que en ese congreso, como ustedes se pueden imaginar por la imagen que les intenté transmitir, que era un congreso que básicamente estaba las compañeras y compañeros del CEUP y alguna gente más, pero no estoy hablando más de 10 más o 15, ¿no? Era un congreso que estaba, pero no porque había difusión, había cuestiones, pero también hay que pensar que estaba como, yo supongo, estas son mis hipótesis, después me quemarán en la hoguera, qué voy a hacer, que supongo que también estaba como arrancando bastante ese colectivo, o no sé, o era el primer congreso, no sé, eso queda por ahí para que lo sigan investigando, no tengo ni idea. La cuestión es que yo, a mí me sorprendió que fuera poca gente, o quizás, me imaginaba más. Después, entre el 2003 y el 2007, que es el otro congreso que voy a contar, que es el otro que participé, como ven, faltó algo ahí en el medio, ¿no? Esos dos años, digamos que esto tiene también la historia, ¿no? O sea, las cosas no salen a veces como se idealizan, ¿no? Digamos. El 2007, el congreso fue distinto. Fue diferente, no sé si mejor, fue diferente. La cuestión es que pasaba que, bueno, había pasado mucho tiempo, habíamos dicho cada 2 años y a 2007, estábamos mirando, estamos atrasados. Y lo cierto es que, digamos que, por lo menos yo compartía, quizás no estábamos todas de acuerdo ni todos de acuerdo en el centro, pero algunas compartíamos de hacer un congreso más grande, con más cantidad de gente. Y ahí empezamos como a, yo creo que empezamos con imaginar cosas. Entre ellas, por ejemplo, una de las cosas que nos planteamos era que fueron con, de esto me acuerdo más, también tengan en cuenta, porque yo ya estaba hablando, en la otra época yo no hablaba nada. Entonces de esto tengo más registro. Entonces, en el 2007, una de las cosas que nos planteamos era que el Congreso se autofinanciase. Por muchas razones, entre ellas porque los servicios no venían bien. Entonces, ese fue un desafío, ver cómo nos autofinanciábamos. Se vendieron rifas, se armó una revista que la idea que tuviera los documentos que se iban a trabajar en los talleres. Y me acuerdo las discusiones de la propaganda de la revista, porque estamos hablando de autofinanciación, ustedes sabrán que hay que buscar la plata no viene sola. Entonces también que qué propagandas, me acuerdo que habíamos acordado que fueran propagandas de librerías, algún bar amigo y algo que no tuviera nada que ver con, que nos marcara demasiado la cancha, ¿no? Que fuera como esos lugares habituales por donde la típica o el típico estudiante de psicología circulaba y da, no conflictuarnos mucho con esto de meter un Coca-Cola y después decir, ¡ah, imperialista! No. Entonces como que fue por ahí, así de sencillo, no fue tan complicado. Bueno, ahí mandábamos, íbamos, yo creo que no llegué a ir a eso, pero iban comandos, ¿no? De estudiantes a los negocios, algunos nos ladraban, otros, ¿no? Y todo el tema de las propagandas, estuvo ahí presente. Y después, bueno, otra de las cosas que estuvo presente, como de las que veo, como de las que el centro de estudiantes no tenía, como fue bastante nueva, ¿no? Tuvo que ver con el tema de los certificados. Yo recuerdo que uno de los planteos que nos hacíamos era, bueno, está, queremos tener un congreso de estudiantes de 100 personas, vamos a tener que generar un incentivo, decíamos. Y bueno, entonces, entre los incentivos que en ese entonces se nos ocurrían, uno de ellos tenía que ver con los certificados. Que llevó sus discusiones, porque digamos que esto también que decía Ami, ¿no? El tema del hacer sin ese beneficio individual, ¿no? Digamos que ahí se tensionó un poco la cosa, pero logramos como tomárnoslo como algo más, más. Y otro elemento que también era de incentivo era que no hubiera clases en esos días, o sea, pedirle al consejo que suspendieran todas las actividades y además habitar la facultad, o sea, digamos, entre recontra comillas, ocuparla, porque no era una ocupación, pero la ocupábamos en el estricto sentido de la palabra, ¿no? Entonces, digamos que pensábamos que con esos tres componentes, está, ya, ¿viste? La gente se iba a acercar. Obviamente que a eso había que agregarle contenido, entonces también estaba todo el tema de la revista, estaba todo el centro de estudiantes produciendo, escribiendo, mandando a escribir gente, ese tipo de cosas, que fue lo que surgió la revista después. Síntesis de esto, digamos que hubieron muchas inscripciones, cientos, como habíamos pensado. Igual fue, yo creo que una superación de las expectativas que teníamos, increíbles, para aquel entonces, ¿no? Y entre ellas que se logró un imposible, que fue la autofinanciación del congreso, que no es menor. Cosas que recuerdo del congreso, bueno, eran cinco ejes, también jugábamos con eso de las estaciones, me estaba acordando de eso. No tan así, pero recuerdo que algo poníamos con el otoño. Había una historia con el otoño, si en otoño hace frío, vení, no me acuerdo. Pero había una historia con las estaciones también. Siempre algo se mete con las estaciones. Y aparte, era el mes 5, entonces eran 5 ejes, entonces eran, no sé, había una cosa mística ahí. Pero estaba lindo, porque le daba como signo, ¿no? La cosa, ibas y veías 5 ejes, mes 5, otoño, frío, decía calor, le daba mística. La gente te preguntaba y se entusiasmaba. Y claro, porque el tema de ocupar también la facultad, hace frío, pero vení. Y entonces, todo eso ayudó. Y eso tiene algo, o sea, no hay que verle su componente positivo y generador a eso, ¿no? Y bueno, y cuestiones que recuerdo así puntuales, por recordar gente que también, me gusta esto de recordar gente que participó en el congreso, que estuvo presente, que no era ni del ambiente académico, o sí en algunos casos, pero de otro lado, ¿no? Entonces recuerdo que había armamos un café literario que se llamaba Literatura y Derechos Humanos, e invitamos a Carlos Liscano, a Fernando Butazzoni, y también habíamos invitado a Tomás de Matos, pero se engripó y al último momento no llegó. La cuestión de eso también estuvo interesante, porque se armó una feria del libro allá afuera, que también fue una cuestión ahí de debates. Y estuvo interesante, bueno, esa gente que digamos que no tenía tanta relación directa, digamos, pero sí con... Me estaba acordando ahora de dos detalles. Uno, que como era mayo, además, sí, ¿cómo rindió el mayo? Con el mayo se hizo el homenaje al mayo francés, además, y el homenaje a la comparsita. Me estaba acordando ahora por Tomás de Matos. Que ese, ¿por qué dirán? ¿Pero qué tiene que ver con mayo la comparsita? Nada. La cuestión era que ese año cumplía 90 años la comparsita. Entonces, como sabrán, la comparsita se hizo en medicina, con el piano de la Facultad de Medicina. Tiene una cuestión muy fuerte con la Federación de Estudiantes, que se, digamos que narra la leyenda, que se cantaba, se tarareaba, ¿no?, en las movilizaciones, estaba presente esa marcha. Y bueno, y el mayo francés, que está, el mayo francés, que bueno, sí tendrá que ver con esto de pensar otras cosas, ¿no? Otros horizontes, otros escenarios donde disputar cosas distintas, ¿no? Y todo eso, digamos que era, si se quiere, lo imagino como una especie de caja de herramientas, de signos ahí que ayudaban a alimentar. Y otra gente que estuvo, Alejandro Cabo, estuvo haciendo su obra, su teatro, su monólogo. Estuvo también una obra de teatro que se llama, no sé si está todavía, funciona en algún lugar, Uruguay Homosexual. No sé si recuerdan, quienes, fue una obra fuerte, era fuerte de vivir, porque en un momento de la obra había una cabeza de chancho en la mesa y volaban pedazos de chancho. Pero así dicho no tiene ningún sentido, ¿no? Pero digamos que sí tenía sentido, ¿no? Porque se trabajaba bastante la figura totalizante y de los dictadores. Me acuerdo que en cada asiento había una figura de un dictador y trabajaba esta idea de desarmar el chancho, ¿no? Esa fue mi interpretación. No sé, capaz que me fui un poco. Después había otra que no recuerdo, una performance, que no recuerdo bien cómo se llamaba, si alguien se acuerda, mentira el dato, que también, que tenía que ver con, acá me, que tenía que ver también con una cuestión del modelo médico. Ah, no había pensado, sí. Había como, también tenía una cuestión de bueno, performática, muy de intervención sonora, de... ¿Quién más? Estuvo, ¿cómo se llama esto? Cantan tango. El Cuarteto Ricacosa. Estuvo el Cuarteto Ricacosa. Por aquel momento no nos cobraron, no sé si ahora cobran. También estuvo Marulata, que tampoco nos cobraron. Aquel entonces había mucho contacto y recién arrancaban estas bandas, estas superbandas. Entonces, el tema de estar en contacto, viste, vos conseguías, como accedías a cosas que hoy en día deben ser pagas, ¿no? Supongo yo, según cuenta la leyenda. Y también, digamos que, ¿quiénes más estuvieron? A ver, estuvo Pablo Carlevaro en un taller. No sé si lo recuerdan a Pablo Carlevaro todavía. Aurelio González es el fotógrafo que tiene esas fotos que son recontra vistas por todas nosotras, que hay una que es el tanque militar frente al Palacio Legislativo y una persona con un perro paseando. Bueno, esas fotos de Aurelio que las trajimos, estaban en esta misma aula magna, ¿sí?, colgadas. Y lo trajimos a él también, lo entrevistamos, me acuerdo, en aquel entonces, así como estamos acá ahora, creo que estaba sentado acá él. ¿Y quiénes más estuvieron? Estuvo Sara Méndez en el taller de Derechos Humanos, que recuerdo que al último momento nos había mandado un mensaje que estaba re engripada y yo estaba ahí, que me acuerdo que me había tocado a mí sacar actas de ese taller, porque en los talleres se sacan actas y ideas que se armen debates sobre estas temáticas. Y digamos que no venía Sara, que era un poco la idea a veces cuando hay invitadas, es que puedan como arrancar un poco, estimular al intercambio. Y no venía. Y había gente de la FEU ahí que había participado, y me acuerdo que empezamos a hablar, porque en ese momento lo que sí recuerdo es que la FEU estaba discutiendo qué hacía con, si apoyaba o no toda esta movida de plebiscito, que terminó siendo el plebiscito rosado, que no salió. Y me acuerdo que en ese momento habíamos arrancado por ahí porque estaba el tema sobre la mesa y estábamos, que no sabíamos cómo verlo, ¿no? Estaba difícil de entrar. ¿Y quiénes más estuvieron? Y hubo mucha gente más. ¿O no? Capaz que no. Ya está, creo que ya está. También recuerdo se armaron actividades. Una cosa muy recomendable a todas las personas que van a estar en el Congreso, y que me imagino que todas las que están acá van a estar y van a participar, porque vale la pena. Hay un antes y un después en eso. Y es que andar con un grabador es muy recomendable. Lo digo porque es algo que ha rendido mucho. Recuerdo una noche que estábamos en el patio y, bueno, muy alegres, y empezamos a improvisar unas canciones impresionantes. Bueno, creíamos que eran impresionantes, no sé, para eso ayuda la grabación también. Y recuerdo que la más prolija, si se quiere, había sido un rap que estaba buenísimo, no sé si alguien me entiende por ahí, no. Un rap que me acuerdo, no sé, que el serving, no sé, no me acuerdo bien cómo era. Pero la cuestión es que estuvo increíble. Y era una cosa de que hablábamos de la facultad y del CEN, de las cosas que estaban pasando. Y el otro día de esa noche, que además, como nos quedábamos en la noche, en estas mismas pantallas se proyectaban películas para las personas que tuvieran problemas para dormir, insomnio, no sé. Y para, bueno, y las otras estábamos haciendo el hip hop allá en el patio. Y también, bueno, el otro día de eso, que imagínense que fue una noche larga, si las hay, y que además me acuerdo que yo me estaba mirando esa bandera, yo creo que me tapé con esa bandera para dormir, la terciopelada, porque estaba frío el piso bastante. Y recuerdo que el otro día desembarcaba Radio Vilar de Voz en el patio de la facultad, y en un momento, no sé, estábamos muy, me acuerdo que tuvimos que saltar, hoy me estaba recordando la peque eso de que tuvimos que saltar de la cama porque habíamos acostado tarde, y todo esto del desembarco arrancaba a las 10 de la mañana y había que instalar todo, viste, y no daba, viste, estábamos, da, tuvimos que instalando todo ahí. No sé qué, y en un momento me acuerdo de que, porque lo que tiene Radio Vilar de Voz, que claro, cuando se instala y es, ¿cómo decirlo, no? O sea, produce así un ambiente de que vos no dejás como de tener ganas de conversar con la otra persona, ¿no? De hablar y te acercás y que un mate, ¿no? Y tiene como esto de que transporta como formas de relacionarse y de vida, que estábamos ahí tomando mate y algunos habían traído bizcochos y arrancaba la programación, y en eso no sé quién dice, ay, que hicimos un hip hop, y ahí, bueno, me acuerdo, lo que sí recuerdo es que algunas, es más, no sé cómo estoy acá hablando, sí, se pusieron a hacer, y claro, ahí hubo que reproducirlo eso, y digamos que, bueno, salió lo que salió. Hablaba hasta de Ñurka, si habrá sido bueno eso. Y y bueno, entonces vuelvo a la idea que es, me parece importante, y es que todas y todos anden con grabador en el Congreso. Y bueno, cámara de fotos, todas estas tecnologías que pueden tener un buen uso, pueden tener un buen uso. Y Congreso 2007, ¿qué más contarles del Congreso 2007? Después, bueno, entre los ejes, una cosa para mí que también fue novedosa fue que, además de que había, como si no me equivoco, tres ejes que tenían que ver, uno con psicología en las problemáticas sociales, otro nuestras herramientas, todo esto lo estuve mirando en el mail, estuve refrescando, no piensen que nuestras herramientas de cara a la transformación, había otro que era transformación de la formación de la Facultad de Psicología de la universidad, y habían dos más. Como verán, el Congreso se llamó En Transformación. Y dos más que tenían que ver, una con psiquiatrización de la locura y el otro con psicología y derechos humanos. Eso fue también algo novedoso, por lo menos para lo que venía haciendo en esta relación entre la academia, si se quiere, o entre lo que la academia está como pensando, y digamos las cuestiones que nos inquietan en tanto no nos conformamos con las distribuciones que tenemos adelante, ¿no? Entonces, digamos que esos dos talleres fueron particularmente interesantes. Además de que hubieron cientos personas, y debo decir que fueron los más concurridos, surgieron cosas interesantes al estilo de debate sobre el electroshock fuertes. Bueno, el derechos humanos, todo esto que les digo, que recuerdo, ¿no? En relación a lo que estaba pasando con lo del plebiscito, y traer a Sara también era interesante porque ella nos hablaba de otro plebiscito, ¿no? Entonces era esto de que el pasado es futuro, ¿no? Todo el tiempo, está como eso presente. Y después lo que recuerdo es que, bueno, una de las críticas fuertes que hicimos, y que hubo gente que el otro día me encontré con una compañera que me decía, yo le decía, yo iba con esto, yo ya les dije, ¿no?, que iba como diciendo, tenés un relato, tenés una anécdota. Entonces me decía, ah, sí, yo tengo una anécdota, pero mira que es mala, o tengo un recuerdo, pero es malo, de Congreso. Y digo, ¿cuál sirve, no? ¿Cuál rinde? Y me dice, no, que no puede ser que los talleres se superpongan. No puede ser, yo quería el de salud mental y me tuve que comer todo la estructura del centro, porque estoy en el centro, tenía que no me puedo vivir. Y me dijo así como, bueno, concernía, yo no me acordaba de eso, que fue una de las cosas así que recordamos como, ¿sí?, con mal, o como con autocrítica, no sé, esas cosas que a veces, pero claro, es tanto lo que querés discutir, y si te pones a pensar es de cara a 2 años, ¿cómo haces? ¿Cómo hace? Sino, ¿no?, también es difícil. Y bueno, después estuvo el plenario, que lo que tienen los congresos, y yo creo que, no sé, por lo menos los estudios que estuve y de lo que sé, es que son instancias de, por eso decía, hay un antes y un después, son instancias de quiebre, de rupturas. No dadas, en realidad. Lo que pasa es que está todo tan dado para que se multipliquen las opiniones, para que se multipliquen las ideas, para que las diferencias tengan su lugar, que es muy difícil que eso no genere un movimiento, ¿no? Hay que hacer fuerza para eso. Y si se quiere, es como lo que quiero como traer en ese sentido de los congresos como estas instancias de donde lo que está distribuido, lo que está acomodado, ordenado de tal forma que es lo que vemos, decimos, pensamos, no nos alcanza, ¿no? Que son instancias donde hay escenarios para disputar, ¿no? Y lo que sí pienso, quizás como en esto de ex militante, es que, y quizás también lo he visto más a la distancia, es que no nos olvidemos como de esas, o yo me lo digo a mí misma en un montón de situaciones que me, el CEU va conmigo, ¿no? O lo que, digamos, no soy quien soy sin el SEUP. O sea, obviamente que la formación y gran parte de la gruesa formación que tengo, si es que es gruesa, yo le pongo color, es que se la debo al SEUP, y eso es así, y no tiene vuelta. Bueno, pero el SEUP, y también esto que quería decir, como de no olvidarnos que cuando entramos al SEUP o nos acercamos, había muros, y no nos podemos olvidar de eso. O sea, habían muros, habían rostros, habían caras de ¿qué preguntás? Caras de ¿qué desubicado comentario? ¿No? Cara de no, lo que pasa es que te tendría que explicar todo esto, y no sé por dónde. Hay muros que uno se va dando cuenta que se van invisibilizando en la medida que pasa el tiempo. Y están ahí como cuando en una pecera está el agua ahí. Puede ser que veamos para el otro lado, pero está ahí. Y esas cosas, yo creo que los congresos tienen esta posibilidad, para mí, de ponernos a trabajar con eso. O sea, ponernos a trabajar con nuevas, ponerse a trabajar, ustedes, yo ya soy del pasado, ponerse a trabajar con esos posibles encuentros. Yo recuerdo hablar en pasillos con gente que ni recuerdo su nombre, de cosas increíbles, al estilo de vamos a hacer un encuentro de estudiantes de Latinoamérica en Uruguay. Y conversando con gente que ya digo, o sea, quizás me recuerdo el rostro, pero no me acuerdo ni su nombre, y esta instancia de congreso tiene esa posibilidad. Y creo que, reitero eso, ¿no? Que no, si la palabra militante nos está generando una diferenciación en ese que no es militante o esa que no es militante, sigamos pensando otras formas. O sea, para mí, pienso que el Congreso lo que tiene es que no tiene forma de no ver que la cosa es enorme, que las diferencias son miles, que los horizontes pueden ser, no sé, impensados, ¿no? Y bueno, quería como transmitir eso, ¿no? Que a veces recuerdo como esos muros invisibles, y que no solo los congresos, también creo que las jornadas de integración te lo permiten, como que hay que generar escenarios comunes, hay que generar escenarios donde disputar cosas, ¿no? Y donde darle a las cosas, como pueden ser signos, cosas, objetos, tecnologías, hacer que sean asuntos del común vivir, asuntos para imaginar otras cosas. Y bueno, creo que no tengo nada más que decir que saludar, que desear a todas las que van a participar y los que van a participar un muy buen congreso, que lo disfruten mucho, que para eso está, que no tiene desperdicio, que no se lo pierdan, y que sin duda que va a marcar un antes y un después, estoy segura de eso. Así que felicidades.